gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo carretera, la que a mi vida hizo un carnaval. Gracias por la música, gracias por la melodía, por llenar el alma mía. Gracias por la la rosa y sus espinas. Gracias.